No sé cómo ella aquí entró. Ella es una shorty. Su propio maquillaje te envolvió, pero es una shorty. Con su movimiento impresionó, siendo una shorty. Ella no habla mucho, cuidado con la espina de esta rosa. Ella es una shorty pa' de corta edad. No puedo enamorarme.